sé que voy a estar de pie. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Son las 19 horas 2 minutos. Es hora de comenzar con nuestro programa especial de los jueves. Hoy, como ya lo anunciamos, vamos a hablar sobre desiertos y sobre el proceso de desertificación, que no es otra cosa de el proceso por el cual se forman los desiertos. Hay desiertos prácticamente históricos, permanentes, que se habrán formado hace miles de años, pero hay otros que se están formando y hay otros que, si nos descuidamos, se van a formar. Un desierto es un bioma que recibe pocas precipitaciones. Un bioma es una región biológica, es una región donde teóricamente hay vida vegetal y animal. Los desiertos tienen reputación de poseer poca vida en ellos, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existe vida abundante. La vegetación se adapta a la poca humedad, se suele llamar matorral xerófilo, y la fauna usualmente se esconde durante el día para preservar la humedad. El establecimiento de grupos sociales en los desiertos es complicado y requiere de una importante adaptación a las condiciones extremas que en ellos imperan. Los desiertos forman la zona más extensa de la superficie terrestre, con más de 50 millones de kilómetros cuadrados, ocupan casi un tercio de la superficie terrestre. De este total, 53%, es decir, más o menos la mitad, corresponde a desiertos cálidos y la otra mitad, 47%, a desiertos fríos. Caminar realidad tirada que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, en la estufa de su última canción. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de la cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. Con frecuencia, el ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o la deforestación. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 35% de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Entre muchos otros factores, se considera que la expansión de estos desiertos se debe a acciones humanas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos desarrollando el programa especial de los jueves, hoy dedicado a la desertificación y los desiertos. La desertificación puede ser causa o efecto del proceso de aridización. Originalmente, esto pasa en las zonas que son fértiles, donde se practica la agricultura secuencial. El aumento de la población obliga a una explotación intensiva del terreno hasta que se produce su agotamiento. La segunda etapa comienza cuando el suelo deja de ser fértil y se encuentra despojado de su cubierta vegetal. El agua y el viento lo erosionan más rápido hasta llegar a la roca. En la mayor parte de las zonas de cultivo, el suelo se erosiona mucho más deprisa que lo que demora en formarse. Podrían necesitarse décadas o siglos para que el paisaje vuelva a cubrirse de verde. Veamos algunas zonas de desertificación en el mundo. Madagascar es el país más erosionado del mundo. El 93% del bosque tropical y el 66% de su selva lluviosa han sido talados. África. En países muy poblados y con pocos recursos, como los de la franja subsahariana, que es la zona cercana al desierto de Sahara, que ya veremos que es el más grande del mundo, se observa un incremento de las zonas desérticas. Naciones que durante siglos habían sostenido sociedades prósperas se encuentran ahora en el límite de la subsistencia. España. España es el país de la Unión Europea con el máximo índice de desertificación. Italia es el país de la Unión Europea con el menor índice de desertificación. Esa diferencia entre España e Italia, además de a razones posiblemente climáticas, debe encontrarse en las formas de manejo de los cultivos. Argentina. La Patagonia argentina, que es toda la región sur de su vasto territorio, se halla muy afectada por el fenómeno de desertificación en su parte central y en menor medida en su parte costera. Esta desertificación es debida al sobrepastoreo, el aprovechamiento incorrecto de los recursos hídricos y lacustres y del espacio empleado para la agricultura, así como también influye la explotación petrolera. Túnez. Túnez, más de la mitad del país está cubierto por tierras desérticas, con el Sahara al sur que avanza hacia el norte. Es decir, el desierto de Sahara, que es el más grande del mundo, y además, desde el punto de vista de los desiertos, uno de los más vistosos por sus enormes extensiones con médanos de arena, no es un desierto muerto, es un desierto vivo, que no decrece, todo lo contrario, crece, avanza a su alrededor sobre zonas que antes no eran desérticas y que ahora, debido a la explotación intensiva para generar alimentos, se van siendo ganadas por la desertificación. Vamos a seguir escuchando música y vamos a seguir comentando sobre este problema de la desertificación, que obviamente es una amenaza que tenemos que tener muy presente en nuestro país, donde estamos viviendo la euforia del cultivo intensivo. Será lo nuevo, se espera cada nuevo día. Todo pasa, todo siempre pasará. La vida viene en olas como el mar. Nunca existió el que se ve, lo ves, igual que la gente cambia. cambia en un segundo. Todo cambia, el tiempo y todo en el mundo. Y si pretendes fingir, es mentirte a ti mismo ahora. Hay tanta vida allá afuera y aquí dentro siempre, como una ola en el mar, como una ola en el mar, como una ola en el mar. Nada de lo que será, lo nuevo se espera cada nuevo día. Todo pasa, todo siempre pasará. La vida tiene olas como el mar. Nunca existió el infinito. Eso que se ve no es igual que la gente cambia en un segundo. Todo cambia, el tiempo y todo en el mundo. Y si pretendes fingir, es mentirte a ti mismo ahora. Hay tanta vida allá afuera, aquí dentro siempre. En 1977 se celebró en Nairobi, Kenia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación. En 1994, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En 1996 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, constituyendo el primer y único marco legalmente vinculante a escala internacional que ha sido creado para hacer frente al problema de la desertificación. La Convención se fundamenta en los principios de participación, colaboración y descentralización, y ha sido suscrito por 192 países. Sin embargo, debemos decir que pese a estos esfuerzos internacionales que se realizan, y ya lo hemos visto en el caso del cambio climático, del efecto invernadero, que ha habido numerosas convenciones para ver cómo se frena con estos flagelos. Sin embargo, el poderlos frenar implica afectar ingresos económicos cuantiosos de importantes grupos económicos y financieros. Y esto suele trabar esta buena intención de los estados, porque actualmente los estados parecen inermes frente al poder económico internacional. Si nosotros nos imaginamos que los estados son y deben ser la representación de la gente, la representación de las grandes mayorías, es un despropósito que generalmente no puedan realizar sus políticas porque el poder de los grupos económicos se lo impide. Para frenar la desertificación hay que modificar los criterios de producción agropecuaria en el planeta. Hay que cuidar la tierra, hay que proteger los recursos naturales, hay que evitar el excesivo cultivo y el excesivo pastoreo. Hay que cuidar el agua. Bueno, son todos factores que hablamos en convenciones internacionales, discutimos, hasta que llega el momento de definir las medidas. Y ahí, cuando se definen, es cuando se comprueba que no se las puede llevar adelante. ¿Por qué? Porque el verdadero poder que está más allá de la política, que está en el poder de la economía, generalmente lo impide. Y vamos rumbo a ser un gran desierto si no le ponemos algún freno a esta cuestión. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado al problema de la desertificación. A lo largo de los años se han estudiado diversos métodos para recuperar terrenos desertizados, muchas veces con éxito. Un método que ha tenido mucha aceptación es la reforestación progresiva de las zonas afectadas. Realizando un estudio dentro de cada caso, se van introduciendo especies de plantas que soporten los niveles de sequía en la zona, aumentando los niveles de humedad y progresivamente introduciendo nuevas especies, ganando terreno sobre las zonas afectadas. Existe un caso práctico que se ha llevado a cabo en la década de 1930 con éxito en Villa Gesell, una pequeña ciudad costera de nuestro país. Otro ejemplo muy conocido y muy reconocido por todos es el ejemplo de Israel, que ha recuperado verdaderos desiertos introduciendo riegos especiales, obteniendo aguas del subsuelo y volviendo fértiles tierras que eran prácticamente pobladas solamente por rocas y areniscas. Los israelíes son expertos en la lucha contra la desertificación. Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Ripley. Y yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. Gran parte de todos los desiertos del mundo se ubican en zonas caracterizadas por altas presiones atmosféricas constantes, denominadas zonas anticiclónicas. Esta es una condición que no favorece a la lluvia. Entre los desiertos de estas zonas están los desiertos de Sahara, el más extenso de la Tierra, Kalahari, Namib y del Ogadén en África. Los desiertos arenoso, Victoria, en la mayor parte de Australia. Los desiertos de Gobi o Chamó, Karakum, Taklamakan de Arabia, Rub'al-Khali de Siria, de Judea, Sinaí, Neugeben, Asia, y los desiertos de Arizona, Sonora, Mojave y Atacama, que es el más árido del planeta. Este desierto de Atacama, que ocupa el norte de Chile y alguna parte de la Argentina, es el más árido del planeta. También están los desiertos de Sechura y los médanos de Paraguaná, en América. Gran parte de los desiertos se deben a su continentalidad, es decir, su extrema distancia al mar. Por ejemplo, el de Gobi y los demás de Asia Central. No llegan hasta ella los vientos húmedos que provienen de los océanos. Los desiertos de las costas occidentales del sur de África y de América del Sur se ven afectados por la presencia de corrientes oceánicas frías que provocan baja hidratación en la atmósfera. También están los vientos alisios, que son vientos que se forman en la zona ecuatorial y que no trasladan prácticamente humedad. Las zonas barridas por los vientos alisios son zonas de tipo desértica. Y para cerrar un poco el panorama de los desiertos, hablemos de desiertos donde la escasez de agua no es la característica, pero sí la de agua líquida. Estamos hablando de los desiertos fríos, las zonas cubiertas por nieves o hielos, donde la vida no se puede producir salvo en muy pocos momentos del año, cuando se derriten los hielos y aparece una vegetación mínima que puede brotar en la superficie de la tierra. Estos desiertos se suelen denominar tundras y que se caracterizan por eso, por ser zonas muy frías, con mucha presencia de agua en estado sólido, que por supuesto tampoco permiten la vida. Territorios que se encuentran permanentemente a temperaturas del orden de los 0 grados centígrados son territorios, desde el punto de vista de la vida, desiertos. Bueno, vamos a cerrar este programa dedicado a los desiertos con un poco de música. Y después, en otros programas, seguiremos agregando algunos detallitos sueltos que hacen a este problema de la desertificación, sobre todo vinculando este fenómeno con otros fenómenos que estamos estudiando en otros programas, como puede ser el cambio climático, el efecto invernadero o el uso de agroquímico. Todos estos factores combinados pueden favorecer el proceso de desertificación en nuestro territorio. Tenemos ya desiertos importantes en la Argentina, además de la Patagonia, que es una zona prácticamente desértica, toda la región de Cuyo, los llanos riojanos, el Valle de la Luna, Ichagualasto, todas esas zonas son zonas desérticas, la Puna de Atacama en el norte, en fin, las zonas montañosas áridas son zonas desérticas, donde prácticamente es imposible realizar cultivos para producir alimentos. ¿Están preparados para bailar? Así me gusta, porque llegó el momento. ¡Llega la noche! Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como la ley, si el mundo pesa, solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche, no hay tiempo para recoger. Yo no me pierdo esta noche, porque la vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Lo que me hizo mal, nadie no me interesa. ¡Que tire! Entonces llega la noche, no hay tiempo para reprocher. Yo no me pierdo esta noche. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Bueno, vamos a terminar con un deseo, que si a través de la desertificación nos llega la noche, que sea esta noche que propone el grupo Bandana. Bueno, hemos concluido de este modo con el programa especial de los jueves, dedicado hoy al proceso de desertificación. Hemos desarrollado este tema puntual que ocupa nada más que este programa de hoy. El próximo jueves tendremos otro programa especial dedicado a algún otro tema de interés social. Hoy el tema de los desiertos y el proceso de desertificación nos tienen que hacer reflexionar, porque es una de las tantas amenazas que padece este mundo actual que estamos construyendo. Ha transmitido para ustedes el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Continuamos con nuestra programación habitual y seguimos con la música.